Esto sin tener en cuenta la gran cantidad de denuncias por la modificación inconstitucional de la Ley 3.308 que protegía al Golfo San Matías de proyectos hidrocarburíficos. También asambleas y organizaciones reclaman la exclusión de la participación legítima de la ciudadanía, la violación de la Ley General de Ambiente, del Acuerdo de Escazú y de la propia Constitución Nacional. La intención del gobierno rionegrino deja muy en claro que se llegó a esta audiencia pública sin cumplir las leyes y mucho menos de escuchar las voces de las comunidades afectadas que hace tiempo vienen alertando sobre los riesgos que genera el proyecto para el ambiente, las economías y el futuro del Golfo San Matías y la Península Valdés. Escuchemos a Suyay Quilapan, integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas y también integrante de la multisectorial del Golfo San Matías de la provincia de Río Negro. Avanzamos con los pedidos de rechazo en términos administrativos de esta audiencia, ¿no? Porque, bueno, no responden a un formato que tiene que dar cuenta del acceso a la información, la participación, bueno, todo ese tipo de cosas que se están incumpliendo de alguna medida. No se ha convocado a las comunidades originarias a la consulta previa, libre e informada. Entonces, ante todo eso hicimos presentaciones en reclamos, que lo hicimos en la provincia de Río Negro, ciudadanos de la provincia de Río Negro, pero también el día viernes se sumaron organizaciones a nivel nacional de distinto tenor, ¿no? Organismos de derechos humanos, asambleas ambientales, asociaciones de abogados. Y con esto damos cuenta también de que se ha nacionalizado el reclamo. Hemos logrado poderlo instalar en otros ámbitos, en otras provincias, en lugares lejanos de la provincia de Río Negro, pero que nos hermana la misma lucha. La lucha contra el extractivismo. El proyecto es un proyecto sumamente ambicioso en términos de volumen de exportación. Ya el Alto Valle viene impactado con el fracking. Esto ha perjudicado fuertemente todo lo que es la producción frutícola del Alto Valle de Río Negro. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque en el barrio de La Boca las organizaciones sociales siguen sosteniendo su aporte a la comunidad a pesar del contexto cada vez más difícil. Conocemos lo que hace un merendero allí en La Boca para garantizar el acceso a la salud. El informe de la FM Riachuelo. Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. El día de ayer el merendero Madre Sembrando Conciencia realizó una actividad con las promotoras de salud de los diferentes centros de salud y acción comunitaria, CESAC, que funcionan en el barrio de La Boca. Esta actividad se desarrolló en el espacio donde próximamente comenzará a funcionar el merendero, ubicado en la calle Enrique del Valle y Berlucea 950 del barrio de La Boca. En el lugar conversamos con Roxana Cainzos, referente del merendero. Es un nuevo espacio que estamos terminando de preparar para mudar lo que sería el merendero Madre Sembrando Conciencia. En este momento, los martes, estamos haciendo clases de tejido. Después vamos a comenzar con el merendero cuando terminemos bien el baño. Y bueno, y hoy justo se dio para que vengan las chicas de los CESAC, las promotoras de salud que hay en los distintos CESAC 46, 41 y la 9, a hablar sobre métodos anticonceptivos. También, como ellas están en los CESAC trabajando, nos pueden informar sobre los días de atención, los horarios, sobre otros análisis que realizan, como por ejemplo para detectar el HIV, la sífilis. Salieron varios temas, está interesante eso, ya que la población que tenemos acá reunida es más bien jóvenes y siempre viene bien. También conversamos con Ingrid y Nancy, promotoras de salud del CESAC 41. Hola, yo soy Ingrid Encina, soy CESA 41 y bueno, vinimos para hacer un taller de métodos anticonceptivos y también mostrar el nuevo método que es el preservativo vaginal para orientar y sacar dudas. Bueno, yo soy del 46 y estamos acá con las promotoras de Darío Santillán, del CESAT 41 también, del 9, y estamos brindando asesoramiento, estamos difundiendo también métodos y bueno, todas inquietudes que tengan los vecinos. El barrio se organiza para luchar por sus derechos, en este caso, el derecho de contar con una atención sanitaria cercana al barrio y de calidad. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.